en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos aquí en Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, y acompañados por un entrañable amigo. Nos referimos al periodista, escritor, investigador, docente, Alberto Silva. Alberto, gracias por recibir a Prensa CDP. No, con mucho gusto. Un inmenso honor poder una vez más conversar con ustedes. Alberto, uno de los temas centrales en los cuales versa el trabajo de nuestro colectivo, de nuestra plataforma, tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Y el tema de la comunicación y de los derechos humanos muchas veces se ve como si estuviera solamente defendiendo los ataques que enfrentan los comunicadores, ¿no? Que también lo es. Hace muy poquitos días se presentó, creo que fue el 9 de febrero, un nuevo informe, por ejemplo, de la FLIP con respecto a la violación de derechos humanos en Colombia, por ejemplo, pero también en diferentes partes de América Latina. Nosotros entendemos, nos gustaría tu opinión con respecto a cómo se percibe el tema de los derechos humanos de la comunicación desde amplio espectro, o sea, cómo afecta al usuario, a la usuaria, el tema de una comunicación tergiversada para el tema de los derechos humanos al consumo, a la vivienda, a la moradía, a los diferentes aspectos, obviamente que a recibir una información adecuada y veraz, ¿no, Alberto? A la libertad. Yo acá he discutido en más de una oportunidad que en realidad en nuestro país no tenemos libertad de prensa. Uh-huh. Lo que tenemos es libertad de mercado, que son cosas muy distintas. Yo lo recordaba en la rueda de Mariando, las radios, los canales de televisión, las ondas, son patrimonio de la humanidad. Uh-huh. No pueden tener un propietario. Los gobiernos tan solo pueden administrarlas. En nuestro país, penosamente, tanto la radio como la televisión están en manos de familia, en manos de clanes, que sin ningún tapujo se la pasan de padres a hijos. Sin ningún tapujo, a pesar que la ley no lo permite, se venden a extranjeros, se venden a pool de información. O sea que tenemos libertad económica. Si alguien tiene mucho dinero, puede comprar una radio, puede comprar un canal, pero puede hacer algo más. Puede comprar una radio, un canal, tener un diario, tener una red alternativa y tener un cable encima. De hecho, pasa esto aquí en Uruguay. Eso es libertad empresarial, eso es libertad económica. Para que en Uruguay existiera libertad, con todo lo que esto significa, con la profundidad de la palabra, tendría que, por ejemplo, tener una radio y tener un canal, la Central de Trabajadores. Tendría que tener una radio y tendría que tener un canal, FUCBAN, el movimiento cooperativista. Tendría que tener una radio y tendría que tener un canal cada uno de los 19 departamentos. Y no radios alternativas, no canales. No, una radio AM y FM y un canal de aire y también de cable. Y tendríamos que tener la posibilidad que todos los colectivos pudieran expresarse en un pie de igualdad. Aquí, en general, en esto de libertad de mercado, suelen ser los sectores privilegiados, los sectores poderosos, los sectores patricios, los que marcan la agenda, los que determinan qué está bien y qué está mal. Y de hecho, nos guste o no, agendan en la batalla cultural, agendan los temas. O sea que yo le doy todavía una amplitud mayor a lo que tú me preguntabas. O capaz que no, capaz que es un complemento de lo que tú me señalabas. Porque tú mencionas algo que no es menor, que es el tema de la sustentabilidad de los medios de comunicación. Claro. Es para que esos colectivos, para que esas agrupaciones sociales, barriales, tengan su propio medio de comunicación, es todo un desafío. Lo es, inclusive, para muchas empresas que se dedican a la parte comunicacional, el tema de cómo subsistir y cómo responder a los derechos laborales de sus trabajadores también, ¿no? Y ustedes sabrán, si no lo saben, les comentamos, Alberto también ha estado trabajando en la parte de docencia de comunicación. Sí. Y una de las cuestiones que históricamente y a nivel general se da, o es periodismo o es comunicación social. Uno de los grandes debates que nosotros hemos dado desde la comunicación alternativa es que cada vez tenemos menos comunicación social y más comunicación comercial, ¿no? Si se vende, se comunica, si no se vende, se deja de lado. ¿Tú percibes que hay esa dicotomía, efectivamente, que la comunicación social está perdiendo terreno sobre la base de la comunicación comercial? Ah, totalmente. Y es más, a veces me parece que nos regalan caramelos para que creamos que estamos almorzando. Yo integré durante mucho tiempo a AMAR, la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, y tengo el gusto, el honor de haber participado en lo que fue la creación de radios barriales, radios alternativas aquí en la República Oriental del Uruguay. Y siempre tuve un punto de vista polémico con los colegas, con los compañeros, en torno a que yo planteaba, y planteo también ahora en presente, que las radios alternativas, las radios comunitarias, tal cual nos terminan permitiendo, entre comillas, que actuemos, es como un premio consuelo. Los colectivos tenemos que ir a por todo. Tenemos que ir a por las radios comunitarias, a por las radios sociales, pero tenemos que ir a por las FM, a por las AM y a por los canales. Y la radio más de localía, si se quiere más gregaria en torno a pequeños colectivos, tiene que tener de parte del Estado también un apoyo, porque si no es inviable. Si no, termina siendo un caramelo para hacernos creer que estamos almorzando. Y no puede ser eso. Y por momentos me parece que en Uruguay, pero en toda América, sin querer hemos caído en esa trampa. Y hemos creído que porque hay tanta, pienso en algún país puntual, que me hablan que tienen no sé cuántas radios comunitarias, no sé cuántas radios alternativas, pero ¿cuántas AM tienen? ¿Cuántos canales de televisión tienen? ¿Cuántos medios? Porque las redes influyen, y cada vez más, pero la agenda la siguen marcando algunos medios. Y los colectivos, las fuerzas sociales no pueden, no podemos perder esa batalla. No podemos. Porque ahí hay un tema que también se da con respecto a al volumen, a la cantidad de medios, y al volumen, a la cantidad y a la calidad de contenidos que esos medios transmiten. Y cómo los medios alternativos o comunitarios reproducen el sistema dominante. Totalmente. Porque no tienen otro ejemplo a que seguir. Pero para crecer, para formarse, los medios alternativos, los medios comunitarios también, precisan recursos. Recursos para los elementos técnicos, pero para los elementos de formación. No todo puede ser militancia, no todo puede ser convicción, porque tiene como un techo. Está muy bien el esfuerzo. A mí siempre me emocionó mucho, hay una experiencia cuando empecé hace muchísimos años con toda esta cosa alternativa, en la República Argentina conocí un proyecto barrial comunitario de una radio que en realidad esa radio era un sector de un cuarto, de una casa de familia, que terminaba saliendo por una red de parlantes que habían puesto alrededor de dos cuadras, y como no tenían dinero para los parlantes, los habían hecho con un vecino que era carpintero de madera. Qué genial, qué maravilloso tener esta posibilidad. Y está bueno, y hay que apoyarlo, y hay que trabajar en función de eso. Pero eso no quita que también al vecino que escuchaba esa radio con este método tan rudimentario pero tan emblemático, pueda prender la radio y escucharla por AM, el mismo mensaje, y por FM. A veces nos quedamos en esas pequeñas cosas, y yo creo que tenemos que ir a más. Tenemos que ir a más y tenemos que ir a más, pero veo que no damos ese paso. Radio Vilar de Voz aquí en Uruguay. Sí, yo la acompañé desde que arrancó. Arrancaba emitiendo en casete, mirá si ya da tiempo, los programas, y habían solo dos comunicadores que pasábamos de esos programas. Uno era Omar Gutiérrez y otro era este humilde servidor. La apoyábamos desde allí. Después Radio Vilar de Voz generó una fonoplatea y desde allí hacía una radio que intentaba llegar al barrio. Y acompañábamos una transmisión cuando hicieron una fonoplatea. Está muy bien, fueron dando pasos, pero ya esa radio tendría que estar saliendo por un canal de AM. Ya esa radio tendría que tener una imagen que la acompañara. Ya el Estado tendría que darle un respaldo para esa muy buena idea que arrancó con mucho esfuerzo, con mucha convicción y muy humildemente, tuviera otra proyección. No puede ser que quede como un elemento pequeño allí. No, porque Tenemos que ir a más, porque ellos pueden tener todo. ¿Se confunde lo alternativo con lo residual? Ah, y en alguna medida sí, y muchas veces sí. También haciendo algo folclórico, y no puede ser. A mí me parece que no, que hay que dar una batalla de ideas también en ese plano, también de esa forma, de esa manera. Tú hablabas de AM, de FM, de canal de aire, canal de cable, y yo lo miro desde el punto de vista, digo, capaz que por la deformación profesional que tenemos de trabajo digital, una mirada del siglo XXI con respecto a lo que es la comunicación digital. Y hoy, por ejemplo, muchos debates se centran también con respecto a que, bueno, tú tienes una habilitación por una radio comunitaria y no puedes superar un determinado espectro radiofónico. Pero hoy con el internet tú tienes una radio comunitaria y te escuchan en China. Sí, pero ¿cuánta gente te escucha en China? A mí me ha llamado mucho la atención. Acá se intentó hacer una ley de prensa que iba a intentar regular los grandes medios. Y todos los que se opusieron a la ley de prensa no trabajan en medios alternativos, en medios comunitarios. Trabajan en grandes medios de comunicación. Y todos decían, no, ahora con internet, con esto, no se puede regular, mejor no regulemos nada. ¿Por qué gente que trabaja en grandes medios o monopolios estaba en contra de la ley diciendo Porque que... la democratiza. No, no, porque todavía este elemento que democratiza no logra en la pulseada que hay en la comunicación quebrar al otro pool que es más poderoso. Entonces lo que yo propongo es otro paso, que el Estado ayude a los medios comunitarios, a los medios alternativos, les abra las posibilidades. Esto que tú dices por las redes, por internet, llegar a China, bueno, que de gobierno a gobierno también se sepa que hay esa otra comunicación, y no solo la comunicación que llega a través de las ondas radiales, en tu casa, en el televisor o en la radio. Cada vez más gente en la computadora, sobre todo las nuevas generaciones, pero no todo el mundo está en la computadora y no está todas las horas. Acá en Uruguay acaba de haber una elección nacional. La mayoría de la plata, ¿dónde se puso? No se puso en los muros, no se puso en los pasacalles, no se puso en el volante, se puso en los canales de televisión abierta y en los canales de radio abierta. ¿Por qué? Y esos mismos que ponen allí la publicidad nos viven diciendo que no, que está lo otro, que ahora, que la web, que la internet, que sí. ¿Y por qué no ayudan a quienes trabajan en esos medios? ¿Por qué no los difunden? ¿Por qué no le dan una locación? ¿Que viven del aire? ¿Cómo definirías tú la instancia actual de la comunicación en el país, mirando una perspectiva hacia unos años atrás y lo que se percibe que podrá ser el espectro comunicacional en los próximos años con este cambio de lógica gubernamental que se avecina para los próximos días? Y era un desastre, iba a ser un desastre amplificado, si querés un resumen. Era un desastre porque estamos en manos de un monopolio, estamos en manos de la tilinguería, estamos en manos del pasatismo, en hacer la tuya, en no me importa nada, y eso va a continuar. Y penosamente, me parece, se va a profundizar. Tú hablabas de la importancia de que el Estado participe y se involucre Sí, con el tema claro. del desarrollo comunicacional. Lo Totalmente. dice el informe Maugray Sí, sí. hace muchísimos años. Lo dice lo sigue insistiendo la UNESCO, inclusive sin el financiamiento de Estados Unidos que se retira. Pero lo decimos, lo estamos hablando en un país donde, por ejemplo, no existe el Ministerio de Comunicación, no existe adrede, no hay ambiente, no ayudaría, No no se entiende, no coadyuvaría. se entiende. Yo todavía ¿Qué no se he... haría con un Ministerio de Comunicación? Yo te pongo dos cosas. Yo todavía no entiendo cómo un gobierno que se supone tiene un mensaje de contracultura, que estuvo 3 periodos al frente de la mayoría del país, no logró tener canales de comunicación. ¿Cómo tontamente no informó lo que venía realizando? Yo me pregunto cómo Lula, el presidente de Brasil, cuando recobra la libertad, lo primero que plantea es, dice, yo debo hacerme una autocrítica. No me di cuenta de la importancia de los medios. Si llego a la presidencia nuevamente, va a ser el primer tema en el cual voy a pensar. Yo la verdad que hay cosas que no entiendo por qué acontecen, pero sé que son parte de la realidad. Para mí falta coraje cívico, falta entender el tema y falta saber que hay que trabajar en este tema, hay que incidir y hay que cambiar. Y esto va a tener un costo. Esto va a tener gente que se va a enojar, gente que se va a molestar, pero esto es trascendente. Ahora está en discusión en Uruguay la ley de urgente consideración. Sí. Las fuerzas populares tendrían que haber tenido de urgente consideración desde siempre el tema medios, el tema comunicación, y sin embargo no lo tienen presente. Yo vengo de una radio que me termina formando el número uno en la comunicación radial desde mi humilde punto de vista, José Germán Araújo. ¿Qué hace Germán cuando toma la 30, cuando toma Radio Nacional? Esa era una radio AM que estaba allí, estaba llena de pequeños programas de sindicatos, de pequeños programas de partidos políticos de izquierda, de pequeños espacios de colectivo. No los escuchaban ni siquiera esos colectivos. Germán los convence de que ese aporte lo planteen en un medio de comunicación que pretende, desde una M, tener una cabeza de contracultura alternativa, y logró en un momento que su mensaje fuera escuchado por miles de personas. Logró que ese mismo mensaje del sindicato, que no lo escuchaba nadie, ni siquiera la mujer o el esposo de los que salían al aire, lo escuchara mucha gente. Todo se puede transformar. Acá nos falta eso, nos falta cabeza para cambiar, para transformar, para chocar. Pero cuando digo acá, me refiero a la patria grande. Me refiero a toda América en general, porque esto lo vi en Argentina, este problema lo vi en Chile, este problema lo vi en Ecuador, sé que pasó en Perú, no sé cómo es, la verdad, no conozco mucho la situación en Bolivia, lo vi en Venezuela, cuando vi a algunos negros, no podía creer que se pasaran algunas cosas. O sea que penosamente esta realidad tiene que ver con mucho de nosotros. Lo vi en Cuba, a cual vuelvo ahora, Sí. o sea que pareciera que en el campo popular nos faltan ideas, nos faltan, no sé, es algo raro. Cómo un mismo tema, un mismo problema se extiende por toda América en lo que tiene que ver con la comunicación. Estuve con Feliú en Sí. su casa, hablando de la comunicación, justamente este tema que estoy conversando contigo. Yo, no, lo que pasa, y me dice Feliú, bueno. Tengo que contarte que acá tenemos más o menos los mismos problemas. Están así, yo no podía creerlo, que en nuestros actos, en nuestras convocatorias, cuando van a pasar la música en lo previo, no pasan ni la nueva trova, ni la trova, ni la novísima trova, nada. Terminan pasando el peor reggaetón, sin entender que eso es comunicación y se está palando mala comunicación. Y te hablo de un país que tiene todo el Estado a su disposición. Más o menos me estaba contando lo mismo que yo veo aquí en Uruguay o en Argentina, que no es la misma situación. ¿Por qué pasa esto? No sé, es un gran enigma. Tenemos que pensar por qué nos pasa esto, corno. Lo hablábamos hace unos minutos con respecto a hasta que no vemos el problema, no lo problematizamos y obviamente no lo cambiamos. Hablábamos nosotros dentro del colectivo en diferentes oportunidades, por ejemplo, cuando se lanza la propuesta de los CDI en Venezuela, ¿no? Centros de Diagnóstico Integral de Atención, lo que sería la red de salud pública en Uruguay. Y una de las cosas que se propone ahí, bueno, tenían, cada uno que vio un CDI, uno tenía no uno, sino dos o tres televisores, pero esos televisores estaban pasando los canales que todo el mundo podía ver en su casa. Digo, y siendo que Venezuela tiene un ministerio de comunicación, no había una posibilidad de que esos televisores que están en los centros de salud tuvieran programas de prevención de salud para la gente que está esperando ser atendida por su patología. Digo, lo traslado a Uruguay y tampoco veo que en los hospitales públicos uruguayos se pasan los mismos canales Totalmente, que contaminan o enferman a la totalmente. gente que está por ser atendida en el centro de salud. Digo, eso tampoco está en el centro del debate. ¿Qué Pero comunicación se pasa en los centros de salud? no está en el debate lo previo a eso todavía, cuando se empezó con esta salud integrada y con toda esta historia. Sí. Yo me planteaba, ¿no habrá que poner una suerte de carpa, por decir algo, en cada puerta de hospital, donde se cuente qué es esto de la medicina integrada, donde se nos cuente los derechos y las obligaciones y qué cambió? ¿Cuánta gente tú crees que sabe realmente qué significa en Uruguay, cómo está planificada la salud, que en muchos casos sé que es ejemplo en el mundo? ¿Cuántos vecinos que la utilizan saben de qué estamos hablando? Tú planteas como otro escalón, que quien ingresa al hospital, bueno, tenga otra información. Yo te planteo un escalón previo. ¿No debiéramos haberle contado a ese usuario, a esa vecina, a ese vecino, de qué se trataba? lo que iba a pasar en el hospital. ¿Por Pero qué somos tan tontos que no tenemos la capacidad de contar ni siquiera una buena experiencia de integración en la salud? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Es por vergüenza? ¿Es por incapacidad? ¿Es porque no nos interesa? no hay una política pública No, comunicacional. ninguna, no existe. Porque no, te No planteas eso de existe. salud, así como te podría aprender de los bancos. Digo, ¿por qué no entra en un banco? No hay una televisión que todos los telebancos tienen que te enseñan economía, economía doméstica o economía sindical, porque todos los sindicatos tienen sus cuentas bancarias, todos nosotros tenemos nuestra cuenta bancaria, pero vamos al banco y lo que tenemos es publicidad del ente financiero a lo cual estamos articulando comercialmente. Digo, menciono por ese lado, ¿no? No hay una política tampoco donde haya un programa de televisión donde te enseñe a manejar tu dinero a Totalmente. beneficio no solamente de la institución financiera, sino también de tuya, como persona, como grupo social. Te cuento una última anécdota en esta charla que sé que estamos en el tiempo, que a lo mejor te puede graficar cuál es mi pensamiento. Contigo, con este colectivo, tuvimos el gusto de hacer una experiencia maravillosa en Artigas, que yo la tengo muy presente, que contó con el respaldo de la Intendencia, Así es. contó con el respaldo de Patricia Ayala. Patricia Ayala perdió las elecciones. Estuvo aquí en este estudio, estuvo conversando conmigo, y yo le preguntaba por qué no comunicó lo que había realizado en la Intendencia, por qué no comunicó bien lo del departamento, dentro del departamento, pero ¿por qué no se le ocurrió comunicar fuera del departamento también? Porque ella integra un departamento que es uno Estratégico. de los 19 en el país. Y me dice Patricia Ayala, ¿sabes qué pasa? Teníamos como vergüenza de contar las cosas que hacíamos porque pensábamos que no estaba bien. Yo me quedé mirándola asombrado, porque esta respuesta la he escuchado de distintos protagonistas. Como esta es pública, la vuelvo a colectivizar. No fue un diálogo privado Privado. o de arreglo, no. Y le digo, pero ¿cómo se te ocurre semejante desatino? Tú sos la hija de un periodista, que sabe mucho de comunicación. ¿No se te ocurrió preguntarle? Él no te dijo, sí, pero nosotros tenemos como esta cosa de que creemos que comunicar, que no está bien, que no está mal. El Si gan autobombo. si gan claro, si ganáramos de vuelta, yo creo que tendríamos que pe ¿Cómo puede ser? Te pongo un ejemplo puntual de alguien que yo sé que ha hecho muchas cosas por la comunicación, que apoyó este encuentro, que ha hecho muchos logros. Sin embargo, y aún integrando una fuerza política que sabe de la comunicación, teniendo un padre que sabe de la comunicación, ella pensó que no había que generar comunicación. Para que pensemos por qué penosamente seguimos muchas veces pensando con esa cabeza conservadora. Alberto, la del estribo. O sea, sé que tienes otras obligaciones, nosotros también, pero no, obviamente no va a ser la última oportunidad que No, no, tengamos ni mucho menos. de charlar, ni mucho menos. Alberto Silva 2020, ¿cuáles son los planes, los proyectos? Bueno, el mantener, el estar ya es una hazaña. Que un periodista independiente, pero comprometido, que no tiene vergüenza, al contrario, porque es una actitud, en los medios se atreva a decir que es de izquierda, de ningún partido político, pero sí una concepción ideológica en lo que tiene que ver con dónde late la vida, dónde late el corazón, se mantenga, ya eso para mí es una batalla. Quisiera ir a más, el mantener el espacio en la radio, el mantener la mesa en la tele, pero lo que intentamos, y siento que en alguna medida hemos ido humildemente construyendo, es una red alternativa. En el Facebook, en La Rueda Amariando y en Alberto Silva Periodista, bueno, logramos tener no solo mucha gente que nos acompaña, sino interactuar y autoconvocarnos y auto referenciarnos en lo que tiene que ver con la reflexión. Y en Twitter y en Instagram empezamos también, y por suerte, interactuando con muchísima gente, a dar batalla de ideas. Si tú me pedís una frase, yo creo que en este 2020 hay que dar batalla de ideas, y cada uno en la trinchera que esté. Yo estoy en esa. Alberto, muchísimas gracias. A ti, arriba, vamos nosotros. La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.